dia em que eu me vi não foi aqui, mas quem me vê cantar vai lhe sorrir. Imaginar num livro extenso seu personagem. Octagésimo sexto vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abrimos la semana escuchando al vibrafonista, compositor, escritor, baterista y percusionista Arthur Dutra. Desde Río de Janeiro, Brasil, Arthur colaboró con reconocidos artistas de la música popular brasileña como Lenine, Vanessa da Mata, Gilberto Gil y Ginga. O Tempo do Encontro es su segundo disco, editado en el año 2013, que expresa la idea de que nuestro tiempo se puede considerar como una nueva era en términos de la relación entre el público y el músico, un verdadero encuentro de amor. En el año 2012, Arthur recibió el premio Icatú das Artes, galardón que le permitió trasladarse a París para una residencia de un año en la Ciudad Internacional de las Artes. Se presentó en todo Brasil y también en Francia, Holanda, Portugal, Alemania, Estados Unidos y China. La canción que escuchamos se llama Cancao Refeita. Abrimos las alas para volar a través de una nueva semana de limbo, aliados y aliadas de la noche, el descanso y la sintonía de la calma. Juan Quelimpani en la operación técnica, Mecha Carrizo en la producción online, José Luis Gallego con intensidad narrativa, Santiago Mazzucchini y Emiliano Carrazone tras los rastros de músicos que no pasaron desapercibidos durante su estadía terrestre, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar las armonías infartar. El río del sonido pueda ahogarte, como a estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela en la tierra prometida. Christopher McGregor, más conocido como Chris McGregor, fue un excelso pianista, arreglador y líder de orquesta orientado hacia la música jazz. Nació en Sudáfrica el 24 de diciembre de 1936. Su padre era un pastor de iglesia de Escocia, en Sudáfrica. McGregor se destacó por crear una orquesta de jazz multirracial a la que denominó Blue Note. Blue Note. Blue Note. Blue Note. Con un remarcable éxito musical, el gobierno racista del apartheid le obligó a abandonar su país a mediados de los 60, al igual que antes lo habían hecho con Dollar Brand y Hugh Masekela. O se escribe Masekela con K. Pueden buscarlo si quieren. No es como en mi época. Tenía que ir a la biblioteca. Establecido en Londres en 1964, participó del Festival de Jazz de Antibes. A finales de los 70 creó una orquesta, la Brotherhood of Breath, en la que se reunieron músicos procedentes de los originales Blue Note y además jóvenes músicos ingleses que nada tenían que ver, pero que todo, todo lo hicieron. La calidad de sus arreglos hizo que la orquesta pronto se destacara por su habilidad para fusionar el jazz con otras formas de música afroamericanas. Su participación en clubes como el Ronnie Scott o en el Café Montmartre de Copenhague, Copenhague fue tremendamente exitosa. Descomunal. Chapeau. Incredible. Alucinante. Hargan. Geninga. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha En 1975 la banda se disolvió y McGregor se instaló en Francia, retomando la actividad musical hasta bien, bien entrados los años 80, donde casualmente allí recuperó la formación londinense y también apareció a menudo en formato de trío. Un ménage à trois musical. Un ménage à trois musical. Uno de sus últimos conciertos fue en 1989 con la presencia del extraordinario músico Archie Shepp, del que afortunadamente queda testimonio sonoro. Gracias, era digital. Thank you very much. McGregor murió de cáncer de pulmón en mayo de 1990, a los 54 años de edad. Pero vivió el tiempo suficiente para ver a su compatriota Nelson Mandela liberado de prisión. The 11th, 1990 was one of the great days in the history of South Africa. The leader of the African National Congress, Nelson Mandela, left Victor Foster Prison outside Cape Town a free man for the first time for 27 years. Chris McGregor supo transmitir a su orquesta una energía arrolladora que la convirtió en una de las más singulares formaciones de las últimas décadas. Solo comparable a la del gran Bill Evans. Así, alejado de su tierra, pero conectado con su música, partió ya el querido McGregor, sin escalas, hacia la tierra prometida. Brotherhood of Red, Davash's Dream. Thank you. luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Así como transcurren los programas de Limbo, también lo hace el tiempo, y si es que estás escuchando, quiere decir que ese tiempo, este tiempo, lo vivimos juntos. Para nosotros es muy importante que nos hagas saber que estás ahí, que nos escribas, que nos llames, y hay muchas vías para que lo hagas. De esta forma, y en el tránsito de los programas que tenemos por delante, nos vamos a encontrar con tu deseo, con tus preguntas, con tus comentarios. Es muy importante que lo hagas porque lo estamos esperando. Si querés, podés grabar un mensaje a través del sitio web. Allí tenemos un botoncito que dice "Graba tu mensaje" y nos podés contar sobre tu noche, sobre las horas previas al sueño. Podés relatarnos algún sueño que hayas tenido y compartir la música y la poesía que te gusta. Somos Limbo, estamos al aire y te estamos esperando. Limbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmite radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Héctor Sassú. Le passage de la frontière. Brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho, aspirá y expirá profundamente, cerrá los ojos, pensá en alguien que te acalore. 23, decile 24, tu 25, mejor 26, palabra. Desde el disco de Silk Road A Musical Caravan, el número 2, Minstrels and Lovers, escuchamos a Nurlanbek Nishanov con Q de Kirguis. Hacia los brazos de Morfeo vamos. En la mitología griega, Forma es el hijo del dios de los sueños, Hipnos, y el encargado de llevar el sueño a reyes y emperadores. Según algunas teologías antiguas, es el principal de los Oniros, los mil hijos engendrados por Hipnos, el sueño, y Nyx, la noche, su madre, o por Hipnos con Pasitea. Era representado con alas que batía rápida y silenciosamente, permitiéndole volar muy rápido a cualquier rincón de la tierra. Morfeo se encargaba de inducir los sueños de quienes dormían y de adoptar una apariencia humana para aparecer en ellos, especialmente la de los seres queridos, permitiendo a los mortales huir por un momento de las maquinaciones de los dioses. Morfeo desempeña un papel importante en la historia de Circe y Alcíone. Aparece en las obras de Homero y Ovidio, quien cuenta en Las Metamorfosis que Morfeo duerme en una cama de ébano, en una cueva sutilmente iluminada, rodeado de flores de adormidera que contienen alcaloides, efectos sedantes y narcóticos. También cuenta que mientras sus hermanos Fobetor y Fantaso eran responsables de los animales, los objetos inanimados y apariciones de los sueños,